saludando a nuestros hermanos, deseando a todos mil felicidades en los días alegres de las Navidades. En estos días alegres traemos salutación a los hijos de Quisqueya, hermanos del corazón. Virgencita de alta gracia, líbranos de todo mal. A la tierra del merengue, a la tierra del merengue, queremos felicitar. Desde la parranda de los antillanos viene saludando a nuestros hermanos, deseando a todos mil felicidades en los días alegres de las Navidades. Felicitaciones mil a la isla del encanto, esa tierra tan bendita que todos queremos tanto. Que siempre brille una estrella en ese cielo antillano. Que viva Borinquen Bella, que viva Borinquen Bella y todos los borincanos. Desde la parranda de los antillanos viene saludando a nuestros hermanos, tan preciosa. Desde la parranda de los antillanos viene saludando a nuestros hermanos, deseando a todos mil felicidades en los días alegres de las Navidades. Saludando a nuestros hermanos, deseando a todos mil felicidades en los días alegres de las Navidades.